Bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes, este programa del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Nos encontramos en Upala, precisamente en Las Brisas. Acabamos de terminar un taller sobre el plan regulador, dando a conocer y tratando de comprender el rompecabezas, digamos, que se gesta entre la incertidumbre y demás. Y justamente en esta incertidumbre y en este no saber qué está pasando con el plan regulador de Upala, compartimos con Grace Serrano. Justamente ella es una mujer que podemos dar fe que pasa de lucha en lucha. Hoy está acá, dentro de 3 días estará en otro espacio reivindicando derechos, reivindicando memorias, reivindicando luchas. Y por esa razón, porque a mí no me corresponde detallar absolutamente nada, Grace, para aquellas personas que te conocen solamente por la parte de asentamientos, otros te conocerán por la parte de Piñera, otros te conocerán por otros elementos, quisiera, antes de entrar ya al detalle, todas estas labores que realizas y a las cuales estás muy comprometida, que te presentaras como mejor prefieras, justamente para aquellas personas que también hasta posiblemente te estén escuchando por primera vez. Sí, buenas noches, Luis. Bueno, ya, mi nombre es Grace Serrano, como tú lo has dicho. Soy oriunda de la zona de Upala, zona norte. He sido dirigente por muchos años. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de poder trabajar en asentamientos informales, precarios, tratando de ayudar a personas, no solo costarricenses, también personas que vienen, migrantes de otros países, donde no tienen una solución de vivienda, donde muchas veces son arrinconados a tener que vivir en sitios como este. E inclusive, podríamos decir que en estos años anteriores, con el tema pandemia, son muchos los asentamientos que tienen gente con muchas necesidades, la gente tal vez más oprimida, la gente más vulnerable, de extrema pobreza, se encuentran en estos sitios. Sufren discriminación muchas veces por no tener un espacio digno donde vivir. Y esto, los que somos dirigentes conocemos, y creo que ustedes también tienen la oportunidad de irse metiendo en estos territorios, y es grande la necesidad que se puede ver. Uno quisiera poder ayudar de otras formas, pero es muy poco lo que uno puede hacer. Sin embargo, tratamos de ayudar e ir solventando las necesidades, tocando puertas, enseñándoles, dándoles el conocimiento, dónde tocar puertas, dónde dirigirse para tener una mejor calidad de vida y cómo poder sostenerse dentro de estos lugares, tratando de cultivar, tratando de vivir de una manera para ir contrarrestando esa parte de que si cultivas y con pequeñas huertas, con pequeños sembradíos, pueden solucionar o ser tal vez un poco más fácil el poder llevar el ingreso o la comida a su mesa, ¿verdad? En los asentamientos está la problemática de las mujeres. La mayoría son jefas de hogar. Algunas no cuentan con un esposo que las apoye, ni familia para poder tener el cuidado de sus hijos. Es necesario que en los asentamientos informales y igual en las zonas rurales pueda implementarse lo que son las redes de cuidado. Una de las cosas buenas que sería a futuro sería las guarderías 24/7 para las mujeres jefas de hogar que tienen trabajos. No todas han tenido la posibilidad de poder tener una carrera, de poder ser universitarias y contar con una profesión, tener un buen trabajo. Algunas tienen que recurrir a tener trabajos domésticos, otras no tienen la posibilidad de trabajar en una tienda y en lugares con unos horarios regulares tempranos, a tempranas horas. Hay muchas mujeres que yo conozco que han sido acorraladas y tienen que trabajar en bares para poder llevar el sustento de su familia como jefas de hogar, y hay que hacerlo porque los hijos tienen que comer, y es una de las cosas preocupantes porque necesitan redes de cuidado para saber y estar seguras que sus hijos quedan en buenas manos. Esto ayudaría grandemente a los lugares como son los asentamientos informales, el poder ayudar de esta manera, ¿verdad? Y que el gobierno pueda facilitar estos sitios, estas redes de cuido. Sería grandioso que pudieran ver de esa manera, porque las mujeres tenemos derecho a trabajar, las mujeres de cualquier manera tenemos esa parte de irnos en el ámbito laboral, poder ir metiéndonos cada día más, pero sabiendo que como madres nuestros hijos quedan en buenas manos. Por ese lado, ¿verdad? Yo podría decirte eso, Luis. Y por el otro lado, lo que es la expansión piñera, es un problema en la zona norte, en todo el país, pero yo lo vivo en la zona norte. Trato de ayudar en todo lo que pueda, ¿verdad? Con el conocimiento que tengo y he adquirido por otras instituciones o por otros organismos. En este caso, yo soy parte del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores, y la preservación de ecosistemas es una de las cosas que nosotros hacemos y trabajamos, y la expansión piñera ha sido bastante problemática para nosotros. El monocultivo viene a ser un problema muy grande, porque no solo destruye y desvaloriza la tierra donde llegan, sino que el mal uso de los agroquímicos contamina lo que son las quebradas, los ríos, se pierde lo que es la flora, la fauna, y todo eso va perjudicando a la comunidad donde va llegando la piña. Muchas veces dicen que la piña es una bendición porque llegan y hay trabajos, hay empleos, pero si lo vemos desde otro punto de vista, el beneficio y los contras dejan mucho que decir, porque es más lo que nosotros perdemos en las comunidades y las personas que son afectadas, porque tienen la costumbre de no cumplir con los reglamentos que se deben de dar de una población, la distancia que tienen que tener para sembrar el cultivo. A veces a escasos 5 metros siembran de las casas, y esto viene a dar problemas de salud. Hay mucha gente con alergias, hay mucha gente que padece de riñón, hay mucha gente que no puede ni siquiera comer tranquilos por el uso, por los tóxicos tan fuertes, los olores que hay. También los desechos de la piña vienen a causar muchos mosquitos, mucha mosca que perjudica y está en el ambiente dentro de las casas, es muy incómodo. También hay roedores que viven perjudicando, y eso es lamentable para una población donde hay mucho niño, mucho joven, y también una población de personas adultas. Eso ha sido muy difícil para las zonas, y sobre todo para esta zona de Brisas, que yo trato de dar el apoyo también, ¿verdad?, en esta parte. Grace, quisiera preguntarte por la parte de los asentamientos, porque creo que si hay un espacio cerca de la ciudad el cual adquiere o se le puede encargar todos los prejuicios existentes, habidos y por haber, son los asentamientos informales. Y quisiera preguntarte, porque los asentamientos informales, inmediatamente para aquellas personas que de alguna u otra manera queremos, no sé, jugar de conscientes o de tener cierta sensibilidad, se nos viene a la mente el derecho a la vivienda. Exacto. Quisiera preguntarte, cuando yo te digo asentamientos informales, derecho a la vivienda, ¿estoy haciendo una buena asociación? ¿No la estoy haciendo? ¿No entendí nada de lo que dijiste? Ayúdame. Bueno, el hecho de que una persona vive en un asentamiento es una persona que muchas veces pasa que la falta de empleo, la falta de recursos, el no poder pagar un alquiler, te lleva a un asentamiento informal, a un precario, Y tú te dices, bueno, hay gente que ha sido discriminada porque vive en un asentamiento. Muchas veces te llegan y solicitan un trabajo, un currículum, y dice dónde vives, en tal parte, y entonces desde ya te están poniendo una marca. No tienes un sitio bueno donde vivir, no es una buena referencia. Vives en un asentamiento, en un precario, en algo informal. Entonces, eso te está marcando y es una discriminación, cuando como seres humanos y personas que viven en un asentamiento también son, tienen el derecho a una vivienda digna. Y es ahí donde, por ejemplo, en Costa Rica tenemos el bono de vivienda gratuito para la gente de muy bajos recursos, para la gente de pobreza extrema. Claro que ahora también tenemos la problemática de los recortes que han habido para con el Bambi, los recortes que se están dando en todo lo que es para uso social, ¿verdad? Y eso ha afectado mucho, porque si se ven las encuestas, en 20 años son muy pocas las personas que viven en asentamientos o en precarios informales que se les ha dado un derecho a vivienda. Y eso deja mucho que decir. Entonces uno dice, bueno, a veces pasa en que estos niños, los recortes que se dan tanto en educación como en lo que es para vivienda, eso afecta a los niños que vienen para un futuro, porque de dónde, si no le damos una oportunidad para que tengan una vivienda digna a estos jóvenes o a estos niños que están viviendo en condiciones precarias en estos sitios, en estos territorios, ¿qué va a ser de ellos el día de mañana? Deberíamos de pensar en eso. Estamos de esa manera equivocada de recortar en los dineros para usos sociales, para cuando debiera de ser más bien lo importante, empezar a darle al niño la posibilidad de poder estudiar, de tener un sitio digno donde vivir y poder sacarlos de esos sitios de donde están, que están expuestos a muchas cosas. Como te decía, muchas veces las madres no tienen dónde dejar sus hijos y tienen que dejarlos en manos de una abuela, de una vecina o algo. Hay niños que no es raro escuchar que han sido violados hasta por las mismas familias. Gente que llega a las casas, vecinos o algo, y uno dice, los niños tienen derechos. Los jóvenes tienen derecho y en este país todavía tenemos derechos, algunos los hemos ido perdiendo, y cosa que no debería de ser así, porque cada día deberíamos de tener mejoras como seres humanos que somos, y luchas que se han venido dando de muchas décadas atrás y que hemos venido logrando, pero que también las hemos venido perdiendo, ¿verdad? Y en eso yo creo que el Estado y el gobierno tienen mucho que decir, porque como seres humanos, como ciudadanos, tenemos derechos a muchas cosas, solo que a veces no hacemos valer nuestros derechos. Grace, quiero hacer una asociación. Vos me dirás si estoy en lo correcto o estoy equivocado. El campo costarricense, entendido como esas diversas actividades que se pueden realizar, desde la agricultura familiar, a tener tu parcela y demás, eso se está destruyendo. Uno, por la expansión piñera, donde relaciono más o menos otro campo en que estás apoyando luchas y siguiendo, digamos, esta resistencia contra esta cuestión, porque va inutilizando prácticamente los territorios. Los meten en esa lógica de monocultivo prácticamente por todo, ya no los explicaste, no quiero ser necio en eso. El uso de químicos y demás hace que sea imposible otra actividad a la par de esto. Hace que de alguna u otra manera destruya los tejidos comunitarios, destruya a esa figura del campesino, a esa figura del agricultor. Y aquí voy a hacer mi asociación libre, vos me dirás si estoy en lo correcto o no en lo correcto. A veces por deudas, a veces por presión, o a veces sencillamente porque ya se dan cuenta que su estilo de vida es imposible en el lugar donde viven, tienen que desapegarse de ese campo. Y ya lo digo, por una situación violenta, que es sencillamente porque tiene que vender lo más barato posible para poder retirarse, y aquí ya hago mi asociación, tienen que emigrar a los centros urbanos, a la ciudad. Y algunas de estas personas tienen que llegar a los asentamientos y demás. Estoy haciendo una buena lectura, digamos, del contexto actual costarricense y del contexto del campo, de las personas del campo que tienen que emigrar a la ciudad, o estoy, como quien diría, estirando mucho la toalla e inventando fantasmas donde no hay. En realidad tiene mucho que ver, Luis, eso que estás diciendo es correcto. Las piñeras van acorralando al campesino de tal manera que llega el momento en que no pueden seguir con el cultivo que ellos tenían. La mayoría en las zonas rurales siempre lo que se cultiva es el arroz, el frijol, el maíz, las aves de corral, el ganado. Y con lo que es la piñera, el problema de moscas y demás enfermedades y por el uso tóxico de agroquímicos, los animales y los cultivos no se dan. Entonces, esto hace que el campesino muchas veces tenga que vender su tierra, y es donde empieza el despojo territorial por la gente que tiene la finca, si van adquiriendo más terreno y haciendo que este monocultivo vaya creciendo. De tal manera que comienzan con muy pocas hectáreas y cuando te estás dando cuenta han invadido todo un territorio. La zona norte tiene mucho de eso. Son demasiados los cultivos de piña que hay en los diferentes lugares y en alrededores, ¿verdad?, de zona. Y esto hace que la gente migre. Tanto los jóvenes, porque los jóvenes vienen y van, estudian, van al colegio y luego dicen, bueno, no me queda, ¿para qué estudié?, ¿para qué hice bachillerato?, si me voy a tener que ir a cultivar piña, a una piñera. Los pagos son muy malos, no hay ninguna posibilidad de que ellos crezcan y nada más, no les queda otra que emigrar hacia la Gran Meseta Central. Igual hay personas que venden sus pedacitos de terreno, sus pequeñas granjas, porque ya es imposible seguir viviendo en la zona, y se van buscando una mejor situación de vida con sus hijos para la ciudad. Y es muy diferente vivir en el campo a vivir en una zona urbana, ¿verdad? Y a ya personas muy adultas a tener que comenzar una forma de vida difícil para ellos, donde han estado siempre en el campo, en la libertad y con otras tradiciones, a tener que encerrarte a un trabajo donde muchas veces también el campesino no ha tenido la posibilidad de tener, como te decía anteriormente, una buena educación. Muchas veces se les niega un trabajo porque no llenan los requisitos, los alquileres son muy altos, la aglomeración es muy grande, y esto lo cierra a tal manera que llegan a un asentamiento, a un territorio de precario informal, ¿verdad? Y es ahí donde el campo y la ciudad tiene esta parte muy difícil para el ser humano, que muchas veces no meditamos en esto y mucha gente no lo ve, pero que la posibilidad, te tocaría el tema de esta, por ejemplo, la recuperación de terrenos, los terrenos que tiene el INDER, los terrenos, la gran cantidad de fincas que no están haciendo el uso social que deberían de tener en Costa Rica, y que hay montones de campesinos que se les ha negado la oportunidad de tener tierra y poder sembrar, poder cultivar lo que se come, volver nuevamente al principio. Yo creo que Costa Rica tiene la posibilidad y el apoyo para el campesino debería de darse en estas zonas y no darle más territorio a lo que es la expansión piñera. Deberían de poder valorar lo que el campesino ha hecho, que es sembrar, cultivar, llevar a la ciudad todo lo que son granos y todo lo que son cultivos para la mesa de toda la gente que vive en la Gran Meseta Central. ¿Por qué tener que exportar de otro país arroz, frijoles, cuando podemos cultivarlo en las zonas rurales? Pero ¿qué ha pasado? Que un monocultivo viene a hacer uso de las tierras que antes era que el campesino el que las trabajaba. Y eso nos acorrala de tal manera y acorrala a muchas personas igual, que terminan buscando una mejor solución de vida en la ciudad y terminan en un precario, en un asentamiento informal donde es, no sé cuánta gente conoce estos territorios, pero es muy difícil para las personas, sobre todo para las mujeres, jefas de hogar, y para esos niños vivir en un sitio como estos, donde se les niegan muchas oportunidades, donde no tienen, donde están expuestos a muchos peligros. Grace, ha sido una jornada muy larga, creo que nos vimos a las 6 de la mañana, creo que ya son como las 8 pasadas. Para no cansarte más, te voy a hacer dos preguntas muy puntuales porque me parece importantes, porque también rescatan no solo la denuncia, sino reivindican, y eso es tal vez lo que más me complace en este momento decirlo, reivindican el trabajo que estás haciendo. Trabajas en asentamientos. Quería preguntarte cuáles son los desafíos y las tareas que consideras que estás fortaleciendo, que estás haciendo en los asentamientos para luchar por esa vida digna y justamente para reivindicar ese derecho a la vivienda. Bueno, mira, uno quisiera poder hacer más, pero nosotros tenemos un equipo que trabaja dentro de los asentamientos haciendo esta labor. Está Bloque de Vivienda, una organización que está trabajando a nivel nacional, donde se tocan puertas para poder negociar con el Ministerio de Vivienda la posibilidad de llevar a estas personas, a estas familias, a tener una casa digna, tratar de que estas personas tengan el derecho, porque es el derecho a tener una casa digna. Y es el hecho de que, por ejemplo, los desafíos son muy grandes, porque muchas veces tropezás con organizaciones como las municipalidades, ¿verdad?, que te frenan, que no te ayudan, que te cierran puertas, y que una de las cosas que muchas veces dicen es no hay agua para una población tan grande para hacer un proyecto de vivienda, y es muy difícil. Sin embargo, todos los que trabajamos con esta problemática, el esfuerzo es cada mañana, cada día, tratar de lograr que se dé la oportunidad para que estas familias tengan mejor calidad de vida, que tengan, la posibilidad de tener un techo digno, que sus hijos puedan tener la posibilidad de poder estudiar, de poder el día de mañana tener mejor calidad de vida, ¿sí? Y hay otro elemento que te voy a consultar, porque me parece que en las conversaciones que hemos tenido siempre me lo has mencionado. En el caso particular, digamos, de los que has estado impulsando y apoyando, siempre me hablas de esa parte de los ecosistemas. Porque la mayoría, digamos, de estos asentamientos, de alguna u otra manera, siempre o están muy cerca de lugares con algún tipo de cobertura boscosa, o están cerca de alguna quebrada y demás. Y siempre me has comentado esa necesidad de concientizar sobre la importancia del cuidado de todas estas áreas. Entonces, quería preguntarte también por ese lado, porque a veces me parece que es importante también mostrarlo, y justamente todo este acompañamiento que haces, la integralidad del trabajo que haces, también me gustaría que quedara evidente para las personas que nos escuchan. Sí, bueno, en los asentamientos se da el mal uso muchas veces de lo que es corte de árboles, de espale y todo esto. Entonces, la idea de preservar los ecosistemas, y donde hay ríos, quebradas y todo esto, es tratar de reforestar, tratar de implementar campañas donde se puedan sembrar árboles, donde se pueda dar limpieza a las quebradas, a los ríos, hacer llegarle a estas familias, concientizar que así como necesitan vivir en estos terrenos, ¿verdad?, que les están dando el uso para esperando una solución de vivienda en un proyecto, también que tengan el deber y tengan la conciencia de poder cuidar de ellos, poder darle a la madre tierra la oportunidad de seguir subsistiendo, ¿verdad? Porque hasta la fecha no tenemos otro lugar. Si destruimos esta tierra, no tenemos otro sitio donde ir, y hay que tratar de preservarlas. Una quebrada, un riachuelo, un río, un humedal, todo lo que es, tratar de preservarlo, ¿no? Y implementar lo que son reciclaje, tratar de cuidar, de que la basura no se dé tanto. Esto pues es una lucha día a día que uno tiene, ¿verdad? Y en eso también te insto que las universidades traten de ir y conocer estos lugares y tratar de apoyar en lo que puedan, porque yo creo que es necesario que el conocimiento que ustedes pueden impartir en estos sitios nos puede ayudar para hacer conciencia en las familias, en la gente y sobre todo en los niños, que desde ya vayan procurando, ¿verdad?, que cuidar los ecosistemas es lo mejor que podemos hacer, además de dar solución de vivienda y tratar de que el monocultivo, tanto como de la piña, la palma africana, lo que son las meloneras, las grandes corporaciones, yuca, todo lo que es un monocultivo, que también no se sigan dando, que se le dé al campesino esa oportunidad de seguir subsistiendo como ha sido por décadas y que se ha ido perdiendo. Y ya te hago la última, ya con esta nos vamos a descansar, porque como estamos en las brisas y los amigos y amigas en común que tenemos no me perdonarían si yo no te hago esta pregunta, ¿cuáles son los desafíos ante esta expansión piñera? ¿Cuáles crees que son las tareas que tenemos pendientes de estas luchas que vamos desarrollando y que en algunas caemos acá en las brisas? Vale decir, se logró en el 2017 parar una expansión. Entonces estamos en un lugar que de alguna u otra manera es un foco de esas luchas. ¿Cuáles crees que son esas tareas, esos desafíos que tenemos ante esto? Porque una es bajar los brazos, la otra es seguir caminando. Entonces, con lo que me respondas, me daré cuenta si bajamos los brazos o seguimos caminando. Bueno, yo creo que la lucha que se pierde es aquella que no se hace. Hay que seguir adelante, tratar de luchar día con día y de ir ganando territorio. Hay que hacer ver, y yo creo que esto también los pueblos tienen mucho que desear, porque a veces son muy pocas las personas que nos preocupamos por esto, pero yo creo que las comunidades tienen que alzar su voz y decir, esto no me conviene. Necesitamos el apoyo de las comunidades para poder hacer la lucha y seguir adelante y poder frenar lo que ya se ha ido trabajando. Pedir el apoyo a las instituciones encargadas que ceden estos permisos de uso de suelo, a que vean la forma concreta en que, si nos vamos a la Constitución Política, en el artículo 50, el artículo 21, el artículo 27, en todos está que el ser humano es la prioridad. Un aire sin tóxicos, ríos limpios, un aire sin tóxicos y la calidad de vida de todo ser humano es primordial. No podemos venir y darle prioridad a un monocultivo cuando hay un montón de personas que son afectadas en su salud. No debería de ser así. Deberíamos de darle prioridad a la salud del ser humano, a una calidad de vida mejor en estas zonas. Tratar de mantener el estado original de lo que eran antes montañas, ríos, bosques, un montón de cosas que hemos venido perdiendo a través de un monocultivo. Grace, muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez que nos veamos. Tenemos algunos proyectos pendientes de llevar a buen puerto. y esperemos que sean otros motivos para otras entrevistas, para seguirte molestando, para seguir conociendo en qué andas y qué otras luchas tenemos que darle seguimiento. Muchísimas gracias. A ti las gracias, Luis, a ti las gracias y a la universidad por permitirnos y estar acá con nosotros acompañándonos en esto que es el plan regulador en la zona de Upala. Una herramienta muy buena que puede ser muy buena, pero que también puede ser muy mala para si no la trabajamos desde el punto de vista que se debe dar, ¿verdad? La idea es involucrarnos más y tratar de que queden soluciones buenas para todos en general, lo que son el plan regulador y las, sobre todo preservar las áreas de conservación, que es lo principal, el agua, que ha sido una de las cosas más grandes que acá tenemos, por dicha, mucha agua, pero que si no cuidamos de ella, también el mal uso, podríamos el día de mañana no tenerla. Y eso es algo que tenemos dentro de este plan regulador, tratar de preservar. Y a ti te agradezco mucho, más bien, por esta entrevista, que otros puedan escuchar y que puedan unirse a nuestras luchas, porque eso es lo bueno. Creo que juntos, todos, grandes cosas podemos lograr. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.